No pueden estar dando clases por toda esta situación de la cuarentena y donde además no se regularizó esta situación. Y para hablar mejor de ello, nos vamos a viajar un poco, nos vamos a ir a General Alvear, porque esta situación sucede a lo largo y a lo ancho de la provincia. Estamos en comunicación telefónica con quien es profesor de educación física. Estamos hablando de Leandro Volpato, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, buen día. Muy bien, acá estamos. Saludos ahí para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está el día por General Alvear? Bien, ha arrancado medio fresco, pero parece que va a estar lindo. Ya supuestamente mañana se complica un poco el tiempo. Entra frío y, bueno, algunas lluvias por acá. Se viene el frío. Quizás por aquí suceda más o menos lo mismo. Está también medio nublado, no se sabe si se va a despejar, qué va a suceder. Lo que está complejo es el panorama de la educación y es la situación de quienes no pudieron acceder ni a cargos ni a suplencias, ¿no? Bueno, porque se dio esta situación de la cuarentena, pero no hay una respuesta aún. ¿Cómo es la situación que vos estás viviendo y lo que sabés también de otros profes y otras profes que no pueden estar dando clases? Bueno, mirá, ahí el panorama es como más o menos vos lo comentaste, bastante complicado. La verdad que, bueno, uno se ha formado durante 4 años y no tener la posibilidad de trabajar es complicado. Así que, bueno, nada, muchos profes estamos sin trabajo desde que comenzó el ciclo lectivo. Bueno, por diferentes causas, como por ejemplo no poder tomar un llamado, o sea, por tener bajo puntaje o bueno, no poder concursar con otros profes que tienen superioridad en puntaje. Entonces uno va quedando sin trabajo y, bueno, a lo largo del año, en un año normal, podés ir tomando horas o cargos de acuerdo a lo que te presente. Pero con lo que pasó este tema, se suspendieron todos los llamados y bueno, o sea, eso nos complicó todo. Porque la verdad es que yo, en mi caso particular, no tengo ingresos desde el año pasado. Así que, bueno, imagínate cómo es el panorama. Es bastante complicado. Yo justo, bueno, estaba alquilando, tuve que dejar alquilar y ahora estoy acá viviendo con mi mamá, que me está ayudando. Y, bueno, hasta que empecemos de vuelta con el sistema, que empiece a funcionar. Claro, bueno, sumamente complicada esa situación. Es la de lo que estás contando, Leandro, es la realidad de cientos de docentes que no han tenido la posibilidad de trabajar. También esto sucede en programas como con jornada extendida, que tampoco se hicieron los llamados, ¿no? Sí, el tema de jornada extendida, por lo que yo tengo entendido, hay algunas docentes que pudieron tomar, creo que el 16 de marzo fueron los llamados de jornada extendida, y automáticamente los que tomaron se los dieron de baja por el tema de que las clases no continuaron. Entonces esos profes que también tomaron no les dieron el alta y no están ni trabajando, o sea, ni cobrando tampoco. Así que sí, y lo que decía, somos muchos docentes, la verdad es que la cantidad no se sabe. El otro día se hizo una asamblea mediante Zoom con el SUTE, con el secretario, y se llegaron a conectar más de 90 profesores en línea. Ahí estuvimos, bueno, viendo el tema y charlando, y la verdad que es complicado porque por el tema de que la educación siguió funcionando, nunca la escuela dejó de parar, y tenemos información de que hay escuelas donde hay alumnos sin docentes y que otras profes que están trabajando están redoblando esfuerzos para bueno, cubrir esos cursos o esas horas que la verdad que no hay docentes a cargo. Entonces, bueno, más que nada queríamos que luchar por eso, por la dignidad de nosotros de tener la posibilidad de volver a trabajar. No solamente por la parte económica, sino también por lo que es la obra social, porque ni siquiera estamos cubiertos, que eso también es un gran problema. Totalmente, y este punto que no es menor también que decías, las escuelas no pararon, digo. No, no, no, no. Claro. Entonces se tiene que garantizar. Claro, yo creo que bueno, se ha demorado bastante en buscar una alternativa a lo que es el sistema educacional, es donde se cargan todos los llamados para que todo siga en total normalidad. Uh-huh. Eso es lo que por ahí, bueno, se ha demorado bastante en agilizar el sistema. Uh-huh. Pero bueno, estamos en la lucha. Te agradezco de la verdad por la difusión y esperemos que pronto haya novedades, porque la verdad que como ha dicho el ministro de Educación, va para largo. Si tiene que haber sido una vacuna o tienen que estar garantizadas las condiciones, y eso se sabe y es así y nadie lo discute, pero bueno, también necesitamos trabajar, y lo que uno pide como profe es que el sistema de llamados vuelva a la normalidad, si la escuela nunca dejó de funcionar. Uh-huh. Totalmente. Bueno, esperemos que se resuelva esto pronto. Ya pasaron casi 2 meses de cuarentena, así que bueno, vamos a seguir allí alertas. Por lo pronto también este día miércoles se viene esta protesta en redes sociales. Llamen a suplencia ya desde el SUTE, que también vamos a estar difundiendo y visibilizando esta realidad que, bueno, es sumamente preocupante. Leandro, te agradecemos muchísimo. Dale, muchísimas gracias, y bueno, estamos en contacto para cualquier otra entrevista. Ya tenés mi contacto, así que bueno, pedirles a todos ahí que nos acompañen mañana con el tema de la difusión en las redes. Ya lo van a ir viendo seguro. Uh-huh. Con el hashtag eso de llamen a suplencias ya o a través del SUTE. Seguro que sí, en dos horarios, de 12 a 13 y de 19 a 20. Perfecto. Sí. Leandro, muchas gracias. Abrazo grande. Listo, desde muchas aquí. Muchas gracias. Chau, chau. Lo escuchábamos a Leandro Volpato, profesor de Educación Física desde General Alvear, una situación que abarca a todo el territorio de la provincia, que tiene que ver con quienes no pudieron acceder a cargos. Además, programas como Jornada Extendida, que no se ha solucionado cómo va a funcionar, y se le dieron de baja a quienes tomaron, la situación de quienes son suplentes, que no pudieron tomar horas, que no pueden estar trabajando cuando la escuela aún continúa funcionando. Por eso lo volvemos a decir y lo vamos a seguir recordando: protesta en redes sociales, llamen a suplencias ya este miércoles, o sea mañana, en dos momentos, 12 horas a 13 horas, 19 horas a 20 horas, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el SUTE. Pa' cuando oigas este tango, ya habrá chiflado la ruta para desviarme otra vez. Y en los salones nocheros habrá explotado la vida con su mejor embriaguez. Pa' cuando oigas este tango, ¿qué habrá quedado de mí? Encandilado el recuerdo detrás de mil giros nuevos.